Bueno, hola a todos. Mi experiencia como tejedora es larga. Comencé hace un montón de tiempo, como 30 años, en los talleres de la Municipalidad de Mendoza. Y tuve una profesora maravillosa que fue Josefina. Ella vendía los telares en la Plaza Independencia. Y ahí, por una amiga que iba, comencé a ir. Me encantó, eran 2 tardes y tejíamos, ahí aprendí. Aprendí el urdido, aprendí distintas tramas, comencé haciendo caminitos de mesa, después ya me animé a hacer prendas, por supuesto con la ayuda de mi madre que me colocaba algunos moldes como para armar, por ejemplo, chalecos, camperas. Y bueno, y luego he estado con una amiga que me enseñó, que daba clases, Tavi, y fui como 2 años a su casa y también toda una tarde entera de tejer. Y ahora estoy con la Dede Bonoldi, que es maravillosa. Tenemos un grupo que se llama Las Arañitas. Somos cinco mujeres que nos juntamos a tejer y estamos toda una tarde. Semanalmente, una tarde entera, desde las 3:30, 4 de la tarde hasta las 8 aproximadamente, y cada una hace su tejido, su prenda, lo que cada una decide. Yo he hecho mantas muy, muy bonitas, mantas para la cama, he hecho cortinas. Cortinas en hilo peruano y bueno, varios caminos de mesa en hilo también. He hecho tapices. En los tapices es hermosísimo tejer porque uno le va dando la forma y los colores y todo de acuerdo a lo que uno desea o copiando un modelo, ¿verdad? Yo los que he hecho han sido de acuerdo a aprendiendo y combinando distintos puntos. Bueno, lo que puedo decir es que para mí tejer es maravilloso, me conecta con cuestiones muy, muy, muy personales o muy internas porque implica paciencia, implica compromiso, implica la apertura de poder aprender, como también no me gusta deshacer lo que hago, pero por ahí tengo que volver atrás y ir por errores o por cuestiones que no entendí bien. Pero bueno, continúo con el taller de telar, ahora retomamos en abril y bueno. Es un lugar de encuentro, de charlas, al ser un grupo pequeño, interactuamos entre nosotras, interactuamos respecto al tejido y respecto a cómo va la obra de cada uno. Bueno, les mando un abrazo, los felicito por el programa y espero que sirva de algo mi pequeño aporte.